Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Queridos amigos, sean bienvenidos a esta experiencia única. Para mayor satisfacción y disfrute de este programa, le recomendamos subir el volumen, agitar la cabeza y sobre todo disfrutar. ¡Disfrutar al máximo! Aquí empieza Rock Maníaco, Rock Maníaco. Muy buenas noches, mi gente rockera, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué es de sus vidas? Espero que se encuentren muy bien y súper listos para rockear esta noche en esta horita de programa lleno de buena vibra, buena onda y sobre todo excelente música. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Rock Maníacos y recuerden que les estamos transmitiendo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM. También pueden escucharnos por nuestra página web www.radiocce.com o si no, sintonízanos bien rápido y bien fácil por nuestra aplicación Radio CCE 940 AM. Les saluda Andrea Rodríguez y por supuesto no puede faltar aquí la voz sexy masculina del programa que nos va a presentar el invitado especial de hoy. Con ustedes, Lenin Salinas. Hola Lenin, cuéntanos con qué estrella del rock vamos a deleitarnos esta noche. Hola André, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una noche más a Rock Maníacos. Y como saben, aquí tenemos las mejores bandas de rock para ustedes y todos sus oídos. La siguiente banda que vamos a presentar, bueno, la de esta noche, es una banda de grunge estadounidense procedente de Aberdeen, Washington, Estados Unidos. Integrada por el vocalista, y muchos lo conocerán, Kurt Cobain, y el bajista Chris Novoselic en 1987. Desde su formación, Nirvana pasó a través de una serie de frecuentes cambios de baterista hasta 1990, donde se unió el baterista Dave Grohl. Y así es, amigos, si ya lo adivinaron, estamos hablando del grupo Nirvana. Y empezamos la noche de hoy con About a Girl. Es la tercera canción del álbum debut de 1989, Bleach. Así que eche la atención, escuchémosla y embálate con estas canciones que van a estar muy buenas la noche de hoy. We'll be right back. About a Girl es normalmente considerada como la primera gran composición de Kurt Cobain. La historia dice que fue escrita después de que Kurt Cobain pasara una tarde entera escuchando el disco Meet the Beatles. Por aquel entonces, Cobain trataba de ocultar sus intenciones de escribir pop y parecía negarse a incluir la canción en Bleach, por miedo de alienciar a los fans de la banda, ¿no? Entonces exclusivamente era el grunge y el underground, y que no esperaban ese tipo de canciones. Así que, André, ¿cuál es la siguiente canción que nos traes? Continuamos con la segunda canción de la noche y esta también pertenece al álbum Bleach de 1989. Y cabe señalar que este álbum ha sido considerado como el más negativo y desolador por las canciones que contiene, que se presume que fueron escritas por Kurt Cobain cuando él estaba molesto. Y algo de esto pues se va a evidenciar en la siguiente rola que vamos a escuchar, que se titula Scuff. Que suene. I'm not. Eso fue Scoff, y en esta canción se habla de los padres de Kurt Cobain, que no lo apoyaban en su sueño de ser músico, de ser artista, pues pensaban que estas aspiraciones musicales de su hijo eran totalmente inútiles. Lenin, dale la siguiente. La siguiente canción es la sexta canción del mismo álbum Bleach, de 1989. Fue escrita por Kurt Cobain, y la canción fue por primera vez grabada como un demo el 23 de enero de 1988. Aquí les dejamos con Paper Cuts. Escuchemos. Durante las sesiones de Bleach, el álbum, las tomas de esta canción y de Floyd the Barber con Chet Channing en la batería no convencieron a Cobain, entonces el demo con Crowder fue mezclado y añadido al álbum. La influencia de los Melvins en Nirvana es especialmente evidente en Paper Cuts. Aparte de los estribillos de la canción, tiene una leve semejanza en las guitarras a la intro de Freezing Moon, de la banda de black metal y muy conocida mundialmente, Mayhem, que tiene una historia muy fatídica, así que les recomiendo que vayan a investigarlo. André, ¿cuál es la siguiente canción? El siguiente tema que vamos a escuchar es la undécima canción que forma parte de este álbum, Bleach. Y esta rola se llama Sifting. Escuchemos. We'll be right back. La rola que acabamos de escuchar fue escrita por el vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, y originalmente esta canción era la que daba fin a este disco Bleach. Pero en 1992 este fue remasterizado y este tema quedó como el penúltimo de este disco. Bacán, este es un disco de los mejores que ha hecho Nirvana, creo yo. La siguiente canción es una muy conocida por muchos fans de la banda. Es la primera canción del álbum de 1991, Nevermind, del cual es también el primer sencillo. Aquí les dejamos, amigos, con Smell Like Teen Spirit. Así que ponle atención y escúchela. Bring

Eso fue Lithium, y es una canción que tiene algunas teorías acerca de qué se trata. Primero nos dicen que se trata de un hombre que acude a la religión en medio de sus impulsos suicidas después de que su novia fallece. También se ha dicho que en realidad lo que Kurt Cobain quería transmitir con esto eran sus experiencias personales de cómo romper con novias y tener malas relaciones. Y también hay una teoría que nos dice que la canción trata acerca de una persona que utiliza el medicamento Lithium, que es una medicina para controlar la bipolaridad. ¿Cuál será la teoría verdadera? No lo sé. Tú, Lenny, ¿cuál dices? No lo sé, pero cuál haya sido, ni idea. Y bueno, seguimos con más de este programa. La siguiente canción que les traemos es una canción media extraña, ¿no? Contiene gritos, guitarras, bajos altamente distorsionados y una batería pesada. Hay tres versiones de esta canción, así que amigos, aquí les dejamos con Endless Nameless, así que escúchala y pon atención. Thank you. Y eso fue, amigos, Endless Nameless. La grabación original de estudio apareció como una pista oculta en el segundo álbum de la banda, Nevermind, lanzado en el 91. Kurt Cobain decidió dejar la canción al final del álbum, inspirado por la canción de los Beatles, Her Majesty y Abbey Road, considerada usualmente como el primer ejemplo de pista secreta o hidden track. ¿Cuál es la siguiente, André? ¿Qué nos traes? La siguiente rola pertenece también al álbum Nevermind y fue lanzado como sencillo en octubre de 1992. Y esta canción está dirigida a la gente que está fuera de la comunidad musical del grunge, que a veces no entiende el mensaje de la banda. Y esta canción se llama In Bloom. Escuchemos. Kids food Eso fue In Bloom Floreciendo, y este tema fue lanzado como el cuarto y último sencillo del álbum Nevermind. Y algo curioso de esta canción es que el video que la acompaña pues nos muestra una especie de parodia de los espectáculos musicales de la década de los 60. Así que vayan ahorita mismo a YouTube y chequen para que vean de qué les estoy hablando. Así es, vayan, chequen cada canción que hemos presentado en este programa. Y ahora venimos con la penúltima canción, que es una canción lanzada como el primer sencillo de su tercer y último álbum de estudio, In Utero, en 1993. Fue una de las dos canciones del álbum que fueron remezcladas por Scott Light, a fin de mejorar la producción original de Steve Albini. Aunque la discográfica de Nirvana, DJC Records, no la publicó como sencillo en Estados Unidos, recibió continuas transmisiones en la radio, alcanzando el número uno de los Billboard Modern Rock Tracks. Así es, amigos, aquí les dejamos con Heart Shaped Box. Escuchemos. Kurt Cobain escribió Heart Shaped Box a principios de 92. Cobain se olvidó de la canción por un tiempo, pero comenzó a trabajar en ella de nuevo cuando él y su esposa Courtney Love se mudaron a una casa en Hollywood Hills. En una entrevista a los Rolling Stones de 1994, Love dijo que ella lo había oído trabajar en la canción en un armario. Ella dijo que le preguntó si podía usar el riff de una de sus canciones, a lo que él contestó, y disculpen mis palabras, vete a la mierda. Y esa es la historia curiosa de esta canción. André, ¿cuál es la última canción que nos traes esta noche? La siguiente y última canción de este programa es un temita que aparece en las versiones europeas del álbum In Utero y que es una pista oculta, es decir, que empieza 23 minutos y 59 segundos después de la última canción de este disco. Aquí les dejamos con Gallons of Rubbing Alcohol Flow Through the Strip. Thank you. solo. Y con esta canción, mis amigos, damos por terminado el programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo, que hayan rockeado bastante. Y recuerden que tenemos una cita el próximo viernes a las 10 de la noche por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de los 940 AM. O también pueden escucharnos en nuestra página web www.radiocce.com o en la aplicación Radio CCE 940 AM. Así es, ya lo dijo Andrea, pueden escucharnos por nuestras tres plataformas, por la web, por nuestra radio o si no por la aplicación mediante el celular. También pueden encontrarnos mediante redes sociales, estamos en Instagram y Facebook como Rockmaniacos Uyo. Y eso ha sido todo, queridos amigos, nos vemos la siguiente semana en una emisión más de Rockmaniacos. Ahí nos vemos, chau chau. Chau chau. Esto fue todo por hoy. No se preocupen, acompáñenos en la siguiente emisión. Esto fue Rockmaniacos. Rockmaniacos. Rockmaniacos.